Hola, querido. Mira, la muerte y la resurrección de Cristo no fueron un accidente. Su crucifixión no fue la condenación de un revolucionario social que atacó algún gobierno de este mundo. Jesús había venido al mundo a morir para salvar al ser humano. Y él fue consciente de su misión desde que era un niño. Sabía que le era necesario estar en los negocios de su padre. Jesucristo vivió a la sombra de la cruz, caminó el sendero de la cruz. Era necesario que fuera así, no existía otra manera de salvar al ser humano. Ahora, en este estudio veremos la parte final de la vida de Cristo en esta tierra. Comenzaremos hablando de la noche en el Getsemaní. Fue una de las más terribles noches de este mundo, porque la salvación o la perdición eterna de la raza humana estaban en las manos de Jesús. Este cuadro nos lleva necesariamente a recordar otro jardín, el Edén. Allí Adán y Eva fracasaron estrepitosamente. Allí ellos le entregaron el destino de la raza humana al enemigo de Dios. Mientras que en el Sinaí Jesús oró diciendo, que sea hecha tu voluntad y no la mía, en el Edén nuestros primeros padres sucumbieron a la tentación de ser como Dios. Mientras en el Getsemaní Jesús venció la tentación de renunciar a la salvación del ser humano, en el Edén Adán y Eva abrieron la puerta de la perdición para todos los seres humanos. Pablo en primera a los Corintios capítulo 15 versículos 21 y 22 dice, porque así como la muerte vino por medio de un solo hombre, también por medio de un solo hombre vino la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Solo que la victoria de Cristo en el Getsemaní no fue un asunto romántico y digno del más bello poema. Ah, querido, fue una noche terrible de dolor. Sudó gotas de sangre y está probado que un ser humano puede sudar sangre solo en circunstancias de extremo dolor. Jesús estaba solo, sus mejores discípulos dormían, ajenos a todo. Jesús sabía que en pocos minutos más sería preso, sometido al más terrible sufrimiento. Y Jesús era un ser humano, y como cualquier ser humano tenía el instinto de conservación, y por lo tanto no deseaba morir. Por eso le dijo a su padre, Padre, si es posible, pasa de mí este cálice. Y allí podría haber terminado todo su dolor. Los ángeles del cielo vinieron en su rescate, pero él era consciente de que si regresaba al cielo, la raza humana estaría eternamente condenada. Y su amor fue más grande que su temor. Se entregó, como un cordero fue llevado al matadero y como una oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca, simplemente murió. Vamos ahora a la segunda parte y aquí hablaremos un poco de Judas. Mira, personalmente yo creo que no creo que Judas haya querido tener el fin que tuvo. No creo que desde el comienzo Judas haya entrado al grupo de los discípulos con intereses humanos y mezquinos. Lucas dice que antes de escoger a sus discípulos, Jesús pasó toda la noche en oración y a la mañana siguiente escogió a los 12. Por lo tanto, yo creo que Jesús no se equivocó. Yo creo que Judas se perdió a lo largo de su ministerio. La sierva del Señor dice que en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, Judas por primera vez vislumbró ventajas políticas que podrían obtenerse de Jesús. Creo que a partir de ese momento, él se concentró más en cómo establecer el reino terrenal de Cristo y perdió de vista el rumbo celestial. Dejó que la codicia de cargos políticos, de ventajas financieras, se apoderara de su corazón. En otras palabras, permitió que el diablo se apoderase de su ser, a pesar de formar parte de los 12. La pregunta ¿es posible trabajar para Jesús, participar de su misión y sin embargo tener el corazón comprometido con el mal? Esta es una respuesta seria a la que todos debemos responder en algún momento. Volviendo a Judas, creo que en todo momento él sintió la voz de Dios trabajando en su corazón, pero se fue endureciendo poco a poco hasta perder de vista la malignidad de lo que hacía. Solo cuando vio que las cosas habían huido de su control, se entregó a la desesperación, no al arrepentimiento, sino al remordimiento que consecuentemente lo llevó al suicidio. En la tercera parte de este estudio veremos la actitud de algunas personas delante de la cruz. Jesús, sin duda ninguna, marca la diferencia en la vida de los seres humanos, para bien o para mal. Nadie permanece neutro delante de él. O lo amas o lo dejas, o lo sigues o lo rechazas. Piensa, por ejemplo, en el grupo que formaba parte del Sanedrín. Jesús les dijo al ser preso: todos los días he estado con ustedes en el templo y no me pusieron las manos encima, pero esta es la hora de ustedes, la hora del poder de las tinieblas. Sabes, querido, el Sanedrín era la corte suprema de los judíos en los tiempos de Cristo. Su misión era administrar justicia interpretando la ley. De acuerdo con una antigua tradición, tenía 71 miembros que realizaban el trabajo de los 70 ancianos que ayudaban a Moisés en la administración de la justicia en el Antiguo Testamento. El problema con los miembros del Sanedrín es que, por más conocedores de la ley y del Antiguo Testamento que fueran, no conocían o no deseaban conocer las profecías que anunciaban la llegada del Mesías como un niño humilde nacido en un pesebre. Jamás aceptaron a Jesús. Lo observaban con atención para ver si le encontraban algún error a fin de llevarlo a la corte donde ellos lo condenarían, pero nunca tuvieron motivo para hacerlo. Pero ahora les había llegado la oportunidad. Todos los que no se entregan a Jesús bajo el pretexto de "estoy analizando, estoy pensando", corren el peligro de irse al otro lado en algún momento. Otro personaje triste en esa semana trágica de la muerte de Cristo es Pilato. Pilato podría haber aceptado a Jesús. Su corazón le decía que Jesús no era un ser humano común. Su propia esposa le dijo que Dios le había dado un sueño pidiéndole que no hiriera al santo del Señor. Pero su deseo de popularidad fue más grande. No pudo renunciar a la fama de este mundo y dejó de tomar la más grande decisión de su vida. ¿Serás tú uno de aquellos que todavía no se entrega a Cristo porque no quiere perder los aplausos, la gloria, la fama que el mundo da? Bueno, otro personaje es Herodes, el representante romano en Judea. Lucas 23, 8 dice lo siguiente, mira: Herodes se alegró mucho al ver a Jesús, pues hacía tiempo que deseaba verlo, ya que había oído hablar mucho acerca de él y esperaba verlo hacer alguna señal. Ah, interesante. El interés de Herodes en Cristo no era auténtico. Solo quería ver algún milagro que Jesús hiciera. Como si el camino de la fe fuera un desfile de espectáculos. Al no lograr lo que quería, envió a Jesús de vuelta a Pilato. Ahora, Lucas 23, 12 dice que antes de ese día, Pilato y Herodes estaban enemistados entre sí, pero ese día se hicieron amigos. Ah, aves del mismo plumaje se juntan y los dos se perdieron. Los dos tuvieron la oportunidad de rendirse a Jesús, pero se perdieron. Finalmente, veamos la reacción de los dos ladrones que fueron crucificados con Jesús. Los dos tenían la misma historia de pecado, pero el futuro de ambos fue diferente porque en la hora de la decisión, uno de ellos decidió continuar en el pozo de amargura, mientras que el otro aceptó a Jesús como su Salvador. Yo te pregunto a ti, ¿qué harás con Jesús llamado el Cristo? ¿Lo aceptarás o te mantendrás indiferente? En la cuarta parte de este estudio, veremos la importancia de la resurrección de Cristo. Las mujeres llegaron temprano al sepulcro y la tumba estaba vacía. Jesús había cumplido su misión en esta tierra. Había muerto para pagar la deuda del ser humano. Había muerto nuestra muerte. No tenía nada más que hacer en la tumba. El sepulcro no tenía más poder para aprisionarlo. Jesús resucitó para sellar nuestra victoria sobre la muerte. Pablo dice en primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 14, lo siguiente. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido. Y tampoco tiene sentido la fe de ustedes. Ah, mi amigo querido, la resurrección de Jesucristo es importante porque nos habla del poder de Dios. Creer en la resurrección es creer en Dios. Si Dios existe y si Él creó el universo y tiene poder sobre Él, entonces Él tiene poder de levantar a los muertos. Si Él no tiene tal poder, pues no es Dios. No es Dios digno de nuestra fe y adoración. Solo Él que creó la vida puede resucitar después de la muerte. Solo Él puede revertir la atrocidad que es la muerte. Y solo Él puede quitar el aguijón que es la muerte y dar la victoria sobre la tumba. En la resurrección de Jesús, Dios nos recuerda su absoluta soberanía sobre la vida y la muerte. La resurrección de Jesús también es una garantía de la resurrección de los redimidos, que es un principio básico de la fe cristiana. A diferencia de otras religiones, solo el cristianismo tiene un fundador que trascendió la muerte y prometió que sus seguidores harían lo mismo. Todas las otras religiones fueron fundadas por hombres y profetas cuyo fin fue la tumba. Como cristianos, somos consolados por el hecho de que Dios se hizo hombre y murió por nuestros pecados, fue muerto y resucitado al tercer día. La tumba no pudo retenerlo. Jesucristo vive y ahora está sentado a la diestra de Dios, el Padre, en el cielo. Llegamos al fin de este estudio, hablando de los discípulos que se dirigían a Emaús después de la resurrección. Mira, a lo largo de los 3 años de ministerio, Jesús había tratado de enseñarles una y otra vez la naturaleza espiritual de su reino y ellos siempre creyeron que le habían entendido. La realidad, sin embargo, era dolorosamente cruel. Ellos jamás habían entendido. Por eso, al morir Jesús, los discípulos se sintieron frustrados, derrotados y tristes. Sus expectativas políticas habían llegado al fin. El reino de los cielos, entre comillas, para ellos era un reino que no había pasado de una ilusión. Y aquel domingo, mientras los dos retornaban a Emaús con sus esperanzas frustradas, uno de ellos era Cleofas. Cleofas, exactamente él, sin conocerlo, le dijo al propio Jesucristo lo que está registrado en Lucas 24, 18 al 21. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. ¿Por qué las palabras de Cleofas estaban tan cargadas de pesimismo? Nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, dijo entristecido. Pobres discípulos. Habían mal entendido lo que era el reino de Dios. La redención que Jesús les había prometido estaba en plena acción. Era esa la razón por la que el Señor Jesús había aceptado la muerte de la cruz y ellos pensaban que Jesús les había fallado. Habían sido reprobados en el examen final. Pero Jesús nunca desecha a los que fracasan. Él es el Dios de las oportunidades, siempre dispuesto a dar una página en blanco para escribir una nueva historia. Por eso aquella misma noche Jesús apareció ante los discípulos escondidos, dominados por el miedo, con las puertas trancadas, y les confirmó la misión. Los discípulos, después que se dieron cuenta cuando Jesús desapareció en el momento de la oración en la cena, y ellos se dieron cuenta que el que los había acompañado por el camino de Emaús era Jesús, ellos dijeron: ¿no ardía nuestro corazón cuando escuchábamos sus palabras? Y efectivamente, no hay corazón que no deje de arder cuando escuchamos las palabras de vida eterna. Oh, querido, que Dios te bendiga, que tu vida sea una vida de victoria, de triunfo. Ha sido muy bueno estudiar todo este tiempo lo que Lucas habla acerca de la vida de Cristo. De lo que Lucas habla acerca de la misión, lo que Lucas habla acerca de la última semana de la vida de Cristo, lo que Lucas habla acerca del ministerio de las mujeres, lo que Lucas habla de cómo el Evangelio debe influir en la vida del día a día, en fin. Creo que todos hemos crecido al estudiar lo que Lucas habla acerca de Jesucristo. Que Dios te bendiga.